You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Bienvenidos un viernes más aquí en Ágora Sol Radio, a Barrio Canino. Aquí estaremos desde las 4 hasta las 6 de la tarde con vosotros en directo. Y bueno, pues con 2 horas de radio potente por delante, con muchas ganas de charlar. Y hoy con un poquito menos de calor en el estudio, menos mal. Hoy habíamos anunciado en redes sociales que vamos a tener un programa un poco más largo. Finalmente no ha sido posible, pero aquí estamos hoy para hablar de dos temas interesantes relacionados con alternativas a la economía tradicional, a la economía capitalista. Hablaremos con el Mercado Social de Madrid y con Jack, Banca sin Intereses. Aquí empieza Barrio Canino. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor Harry. Muy buenas tardes, cantores de Ifalis. Qué linda tonadilla que nos has traído. Ay. Esto es la elegancia. Esto para mí es un paradigma de saber vivir este hombre. Yo de mayor quiero ser como él, o parecido. Y si tengo que olvidarlas, me voy olvido. Mujeres en mi vida hubo que... ¿Pero qué pasa aquí? ¿Eso de qué va, tío? Esto va de ricos y pobres. Hoy vamos a hablar de... el hilo musical que vamos a escuchar a lo largo de todo el programa. Vamos a ir reflejando los dos extremos de la línea, de la cual el señor Julio Iglesias es uno de los extremos. Hemos hablado de esto durante muchos años, con otros términos, la verdad. Pero la verdad que si Julio Iglesias es, digamos, el lado positivo o el lado más de la línea, en el lado menos vamos a ver hoy a gente muy interesante y que canta, para mí, mejor. Esta música de ricos y pobres está inspirado en la gente de este programa. Y ahora vamos a pasar a la voz rica. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Adinerado del programa. Pues bien. Estoy dispuesto para sacar a pasear todo mi fajo. De arriba abajo. Robert, ¿tú a qué lado de la línea estás, tío? ¿De los ricos o de los pobres? Pues de los pobres. Toda la vida he sido pobre y ahí sigo. Pero bueno, ahí seguimos ahí luchando y con muchos ánimos. Y nada, hoy contento de estar aquí otra vez con vosotros. Y espero que los temas musicales que vengan sean mejor que este, porque yo después de escuchar esto estoy pensando de dejaros, ¿eh? Pero tú eres un truán y un señor. Y un pecador. Por eso tenemos aquí a Robert. Nos apuntamos al plan de siente a un pobre a su mesa. Y aquí la tenemos. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo... A lo largo del programa, todavía no están aquí con nosotros, pero estarán en pocos minutos. Vamos a contar con los invitados que anunciábamos hace unos minutos. Con nosotros estará Fernando Sabín, él forma parte del Mercado Social de Madrid. Un proyecto muy interesante que nos va a explicar con más detenimiento. Y también en la segunda parte del programa contaremos con Marcos Peñamil. Él va a ser un poco el portavoz hoy aquí del proyecto Jack, un proyecto de banca sin intereses, algo bastante novedoso, por decirlo de alguna manera, porque al fin y al cabo, supongo que luego nos transmitirá esa idea a Marcos, pero viene a ser algo bastante natural. que el dinero no genera dinero solamente por estar quieto en un sitio. Aunque lo que hemos naturalizado de forma, pues así por defecto, es que es lo contrario, ¿no? Que el dinero genera dinero solamente por estar en un sitio. Bueno, debatiremos esto con Marcos Peñamil del proyecto Jack, una nueva forma de hacer banca. Por aquí además tenemos esa cuenta pendiente. Estuvo por aquí la gente de Fiare, de COPO57. Hemos hablado de este tema el otro día también con Economía Sol, con Attack Madrid, y nos quedaba hablar con Jack. Y seguimos aquí con los ricos. Ya, ¿buscas a Jax? I'd build a big tall house with the rooms by the dozen. Esta canción es de perros ricos y de perros pobres a la vez. Este es de pobre que quiere ser rico. Me gustó esta película, Slumdog Millionaire. La que vamos a ver ahora, la que vamos a oír ahora. Sí. Cuando hablábamos. Por favor. O sea, si esta canción pertenece a una película... No. Es al violinista sobre el tejado. No, es la que viene, es Slumdog Millionaire. Ah. No está, no, por favor. En otra de esas maravillosas vueltas que nos buscamos para asociar cualquier tipo de música con canino o perro o algo parecido, hoy que hablábamos de ricos y pobres, veníamos a hablar de millionaires, de millonarios, y salió en la mente de nuestro gurú, Slumdog Millionaire. ¿Tiene algo que ver con perro Slumdog? Alguien que sepa de inglés nos dirá que no. Pero a nosotros no nos importa, porque tiene la palabra dog dentro de Slumdog. Así que hoy vamos a traer un tema y no traeremos ese que todos esperáis, que salía en el anuncio y que se hizo tan famoso. No, ya dijo, no. Vamos a traer un tema mucho mejor todavía. Y si antes Robert decía que estaba dudando de la calidad musical del programa de hoy, vas a retractarte de tus palabras. Eso espero. Cuando hicieron esta película, Slumdog Millionaire, el director Danny Boyle, un inglés, llegó a la India y se tuvo que, digamos, empapar un poco de cómo funcionaba allí todo, ¿no? Y le encargó la banda sonora a un tipo de apellido Raman. El nombre no lo voy a decir porque no sé pronunciarlo, sinceramente. Y este hombre le dijo que estaba muy satisfecho con Danny Boyle porque se había implicado mucho en el tema India, ¿no? Y cómo funcionaba la India y cómo hacer cine en la India. Pero que no entendía algo, que cuando Danny Boyle le había encargado la banda sonora, le había encargado 18 cortes, y lo normal en una película en Bollywood es que venga a haber del orden de 130-140 cortes de canciones, temas musicales por película. Le pareció pobre el asunto, pero aún así puso toda la carne en el asador y llamó a Mia, muchos habréis oído hablar de esta mujer, afincada en Estados Unidos, pero hindú de origen. Bastante activista por el lado menos salvaje de la vida, diríamos, pero activista del money, sí. Que hasta donde yo sé está casada con un superproductor musical americano, y esta chica maneja carrozas de oro, señores, y zapatos de cristal, una maravilla. El caso es que no debe gustar mucho lo que dice, porque la mete en caña por todas partes. Mientras haya pasta de por medio, no la van a meter en la cárcel, pero no gusta mucho lo que dice. Y Paper Planes, que era un tema de Mia que se dio específicamente para la banda sonora de Slumdog Millionaire, pues es el que vamos a oír ahora mismo. Así que os dejamos con ella. Mia, en la banda sonora de Slumdog Millionaire. If you catch me at the border, I go visit them at night. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I go visit them at night. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. bureaucracy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Bueno, pues aquí seguimos. Os recordamos los métodos de contacto con Barrio Canino y con Ágora Sol Radio. Nos podéis estar escuchando a través de la emisión online de Barrio Canino en las www.agorasolradio.org. También estamos en directo ya en vuestra televisión, en la emisión TDT del canal 33 Directos, si estáis aquí en la televisión local aquí en Madrid. Podéis contactar con nosotros a lo largo del programa en nuestro Twitter. Estamos también ahí contando un poco lo que va a ir pasando en los próximos minutos en estos micrófonos, en las cuentas @agorasolradio y @barriocanino. Por lo demás, si queréis escribirnos, estar en contacto con nosotros el resto de la semana, estamos en barriocanino@agorasolradio.org. Y bueno, pues como todavía no vamos a empezar con las entrevistas, nos faltan los invitados, que es lo más importante. Vamos a pasar a ese mágico momento que siempre se produce al final del programa, pero que hoy lo vamos a adelantar porque así lo queremos. Y es el momento en el que recibimos la cálida voz de el nunca suficientemente reverenciado profesor M. Allá va. El poema se titula A Francisco, así que me lo voy a tomar como si fuera por mí, y en esta ocasión me lo dedica Leopoldo María Panera, de un loco a alguien que el fin de semana pasado lo estuvo mucho más. Suave como el peligro, atravesaste un día con tu mano imposible la frágil medianoche, y tu mano valía mi vida y muchas vidas. Y tus labios, casi mudos, decían lo que era el pensamiento. Pasé una noche a ti, pegado como un árbol de vida, porque era suave como el peligro de vivir de nuevo. El poema se titula Last Night Together, de 1980, pero como es un gran autor y en el asiento de los invitados únicamente vive el desierto, vamos a ir por otro más. Canción para una discoteca. No tenemos fe al lado de esta vida, solo espera el rock and roll. Lo dice la calavera que hay entre mis manos. Baila, baila el rock and roll. Para el rock el tiempo y la vida son una miseria. El alcohol y el hachís no dicen nada de la vida. Sexo, drogas y rock and roll. El sol no brilla por el hombre, lo mismo que el sexo y las drogas. La muerte es la cuna del rock and roll. Baila hasta que la muerte te llame y diga suavemente, entra, entra en el reino del rock and roll. Bueno, este poema estaba pensado para dedicárselo a Nacho Vegas, que finalmente no ha podido estar con nosotros, así que se lo vamos a dedicar a todos menos a él. Un saludo. Eran tiempos pa' gozar, abundancia tenía mi pueblo y sobraba pa' malgastar. Abundancia tenía mi pueblo y sobraba pa' malgastar. Hoy las cosas van cambiando, ya no hay tierra pa' cultivar. Tengo los bolsillos pelados. buena música para acompañar la lectura del profesor M hoy aquí en Barrio Canino. Y como decíamos antes de esta lectura y de esta cancioncilla que nos hemos marcado, pues ya está con nosotros Fernando Sabín. Él forma parte del Mercado Social de Madrid. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues aquí estábamos con ganas de que hoy nos cuentes un poco todo lo que tenéis ahí montado, todo lo que estáis montando. Y habíamos preparado un montón de preguntas y teníamos un montón de dudas. Pero todas ellas se resumen en una sola pregunta, que desgranaremos a lo largo del programa más, pero básicamente es esto: ¿qué es el mercado social? Pues nada, a ver si conseguimos amenizar un poco la sobremesa, ¿no? Porque está claro que un viernes ahora por la tarde lo que apetece es echarse la siesta. Y no sé si esto del mercado social va a conseguir revolver a la gente en sus sofás y podemos informarles un poquito de qué es, ¿no? El mercado social en realidad es un proyecto que lo que trata es de poner en conexión, de conectar a una multiplicidad de proyectos, de iniciativas vinculadas a la economía alternativa y solidaria, con un montón de consumidores y consumidoras, de gente que se está planteando o está reflexionando otras formas de consumir, ¿no? O de ejercer esa actividad que es muy cotidiana, pero no por ello menos importante, que es tomar decisiones día a día sobre qué productos o qué servicios consumimos y bajo qué condiciones o cómo han sido producidos esos productos y servicios, ¿no? Entonces, lo que estamos tratando es de generar una red estable de intercambio de bienes y servicios entre productores, productores éticos y consumidores responsables, utilizando unas herramientas que básicamente son tres y que iremos hablándolas a lo largo de la entrevista, que tienen que ver con un sistema de auditoría, de evaluación o de balance social. Lo podemos decir de las tres maneras, que lo que trata básicamente es de evaluar o de certificar que la gente hace lo que dice que hace. Una serie de herramientas o de mecanismos de comercialización y de difusión de todos aquellos bienes y servicios que están producidos bajo estas características. Y luego hemos implementado una herramienta más innovadora aquí en Madrid, pero que se viene realizando en muchos otros territorios desde hace tiempo, que es una moneda complementaria que lo que trata es de alguna manera también generar pues mecanismos también de fidelización, de control, de promoción de lo que serían los intercambios dentro de lo que es el mercado social, ¿no? ¿Esta moneda tiene un nombre? El boniato. Boniato. Ay, wow. Precioso, me encanta. Ah, sí. Bueno. Hombre, yo me acuerdo cuando los billetes Hay disenso, ¿eh? Hay disenso. Cuando los billetes de 1000 pelas, por lo menos en mi barrio, ya se pagaban lechugas, ¿no? Sí, esto de hecho, el nombre se eligió de forma participativa. Participaron más de 200 personas. Creemos que la gente que propuso boniato, o estamos seguros, lo hizo a propósito de los cómics de Mortadelo y Filemón, ¿no? Que se llamaban boniatos a los billetes de 1000 pelas. Y debe ser que los votantes eran de una cierta edad el día que abrimos la última votación para elegir y se decidió boniato, ¿no? Ahora estamos tratando como de resignificarlo, porque es verdad que a las nuevas generaciones, incluso a mí, me queda un poco alejado esto del boniato, ¿no? Entonces estamos hablando de... Es curioso el tema, porque las últimas 3-4 semanas, de las cuales 3 hemos estado hablando prácticamente sobre otro tipo de economía, ha salido el tema del boniato. Se ha hablado y se ha dicho. Y yo creo que por mayoría salía que no le gustaba. Le gustaba el nombre, sí, verdad. Lo comentó también por aquí Carlos Cuesta el otro día. Yo tengo la versión oficial y la versión personal. Dados las dos. La oficial, evidentemente, es que que hay que resignificar el sentido del boniato, que es un término que puede dar juego, porque es un tubérculo, es resistente, es muy nutritivo, es dulce y realmente tiene una capacidad de adaptarse al terreno bastante importante, o sea que sí que puede responder de alguna manera metafóricamente a la situación en la que tratamos de plantar la semilla esta de la economía alternativa y solidaria, ¿no? Bueno, la personal... La personal es que me está costando integrar el nombre, porque es verdad que es un nombre que cuesta, ¿no? O sea que creemos que el proyecto como mercado social tiene una entidad que tiene cierta fuerza, ¿no? Y que realmente hay un trabajo importante detrás, y hay veces que cuando la gente escucha boniato como que pierde parte del valor de repente, ¿no? Y es parece menos serio. Menos serio, ¿no? Entonces es como que hay que... Bueno, pues tenemos que ir poco a poco. El boniato mola, hombre. Sí. Fernando, ¿esta moneda es, digamos, de uso exclusivo para el mercado social de Madrid, o hay otras redes de mercado social en otras localidades, en otros ámbitos, que utilicen otra moneda que sea distinta, con distinta denominación, probablemente con distintos valores? Sí, o sea, realmente el boniato es de uso exclusivo dentro del mercado social de Madrid, lo cual no excluye o no limita que en un futuro podamos establecer, bueno, pues sistemas de intercambio, digamos, con otras monedas que tengan la misma paridad que estamos utilizando nosotros, porque si no sería bastante complicado, ¿no? Que ¿qué, en este caso, ¿qué paridad utilizáis? Euro boniato. Un euro es igual a un boniato. ¿Y cómo se ganan? ¿Se ganan cambiando euros por boniatos? Cada vez que se efectúa una compra dentro o una contratación de un servicio dentro del mercado social, en cualquiera de las entidades que son proveedoras, se obtiene una bonificación en boniatos de un porcentaje que establece la entidad proveedora, ¿no? Que puede rondar entre un 3, que sobre todo son las entidades que proveen de alimentación, juegan con unos márgenes de entre un 2 y un 5%, y luego hay otras, las de servicios, a lo mejor estamos más en un 7, un 8, un 9. Entonces esa es la bonificación que obtienes cada vez que vas a comprar. Pongo un ejemplo muy práctico y muy sencillo. Yo voy a Traficantes de Sueños, que es una librería que está aquí muy cerquita donde estamos en el estudio, en Lavapiés, y hago una compra de 100 euros en libros. Pues ellos tienen un 8% de bonificación en boniatos, pues yo al acabar de hacer la compra recibiré un resguardo que me dice: usted ha obtenido 8 boniatos. Yo voy a, cuando llegue a casa, a el internet, me meteré dentro un software que se llama CES, que está desarrollado por un agente de Sudáfrica y es, digamos, el que más ha extendido en el uso de monedas complementarias. Ahí introduciré mi nombre de usuario y diré: acabo de hacer un intercambio con Traficantes de Sueños y me corresponden 8 boniatos. Entonces, Traficantes de Sueños recibirá un correo electrónico diciendo: este usuario, este socio del mercado social de Madrid, le acaba de quitar 8 boniatos de bonificación, ¿no? Entonces, a mí me saldrá un saldo positivo de 8 boniatos, ya Traficantes de Sueños, cuando confirme ese intercambio, se le pondrá un input negativo de menos 8 boniatos. Entonces, digamos que se compensa. De alguna manera, yo recibo 8, él tiene menos 8. Esto no quiere decir que yo al día siguiente, cuando pueda ir a comprar otra vez un libro a Traficantes de Sueños, yo pueda utilizar mis boniatos para comprar parte del libro. También eso es otra de las, bueno, de las especificidades que tiene el uso de la moneda, ¿no? Que cada entidad puede decidir qué porcentaje de moneda recibe en cada compra. Yo puedo decir que un 30%, ¿no? Si volviéramos al ejemplo anterior, yo hubiese podido pagar 70 euros y 30 boniatos. La bonificación siempre va a ser por el total, independientemente de que pague una parte con boniatos o una parte con euros. Entonces, se van generando boniatos en la medida en que hay intercambios. La gente, los consumidores pueden acumular boniatos en positivo, pero nunca pueden tener negativos. Sin embargo, las entidades sí que pueden tener, las entidades proveedoras sí que pueden tener negativos si venden mucho, pero consumen poco. Y aparte de Traficantes de Sueños, ¿qué otro tipo de entidades proveedoras hay aquí en Madrid que hagan ahora mismo eso? Ahora mismo que funcionen con moneda, específicamente estaremos en torno a 26 entidades y que estén dentro del mercado social todavía en el proceso, digamos, de auditoría y de mandarnos la información de cuáles son, digamos, las cuatro cifras que van a utilizar de cara al uso de la moneda, que es lo que digo, cuánto porcentaje aceptan en cada compra, el porcentaje de bonificación y un total mensual de boniatos que están dispuestos a recibir. Ahí, en términos generales, o sea, proveedores actuales, estamos en torno a 44 proveedores. ¿Únicamente se trabaja con gente que utilice bienes intercambiables o también tú puedes realizar un trabajo que sea pagado de esta manera? Tú puedes realizar, o sea, tú... El único criterio, bueno, no es el único, pero el criterio fundamental que... por el cual funciona esta red de alguna manera es que para tú poder ser proveedor de la misma tienes que pasar por un proceso de certificación. Entonces, ese proceso de certificación te va a exigir responder a una serie de cuestionarios, pasar una entrevista y en un futuro estamos elaborando un mecanismo de, digamos, de certificación participativa por el cual los propios consumidores también van a tener mecanismos de evaluación continua o permanente sobre aquellos bienes y servicios que están consumiendo. Si tú eres autónomo, por ejemplo, y quieres vender un servicio dentro del mercado social, tendrías que pasar por estos trámites antes de poder... digamos, de ponerlos a disposición de la gente, ¿no? O sea, ese sería como el primer requisito para ser proveedor. Una vez lo has pasado, evidentemente, tus servicios, lo que ofrezcan, ya se pueden intercambiar dentro de la red en boniatos perfectamente. Pero, ¿y dónde se fabrican los bonetos? ¿Tenéis una reserva federal? Algo así. El Banco Central es Internet. No, los boniatos se generan en las compras. No, no, nosotros podríamos tener capacidad de generar boniatos. Por ejemplo, hay otras experiencias de moneda complementaria en Cataluña, sobre todo con las ecosarsas, que, por ejemplo, para potenciar un consumo inicial dentro de la red, lo que hacen es que a cada consumidor que se inscribe le dan lo que sería equivalente a 50 boniatos. O sea, por ejemplo, tú te inscribes hoy como socia y en tu cuenta aparecen más 50. Eso significaría como que te estamos regalando 50 euros para que tú puedas ir a cualquier entidad y consumir. Ese es un modelo, digamos, también de favorecer, porque al fin y al cabo la red lo que trata es de favorecer los intercambios para tratar que cuantos más proveedores haya, más diversidad de bienes y servicios tengamos dentro del mercado social, nos podamos ir desconectando cada vez más de la economía convencional, entre comillas, o por lo tanto que un porcentaje mayor de nuestras necesidades sean consumidas bajo criterios éticos, ecológicos, de equidad, etcétera, ¿no? Bajo una serie de principios que son los que sostienen la base de la certificación, ¿no? Entonces, a ese nivel, nosotros podríamos, en un futuro, si la gente que participa dentro del mercado social decidiera que tendríamos que, a lo mejor, regalar boniatos o generar boniatos de algún tipo, pues lo podríamos hacer, ¿no? Una de las ideas que siempre ronda un poco la cabeza es que si consiguiéramos un gran volumen de circulación, generaríamos, porque hay una parte que no he explicado, que es que dentro de cada intercambio que se establece, normalmente hay uno o un 2%, que es como un impuesto que se establece a la transacción, que va al mantenimiento de la propia estructura del mercado social, que ese porcentaje lo decide cada entidad proveedora cuál quiere destinar, o sea, no va cargado sobre el consumidor, sino sobre la entidad. Entonces, ese porcentaje, que es como un IVA, entre comillas, si se produce un volumen muy importante de intercambios, generará un volumen interesante de dinero en boniatos. Ese dinero en boniatos puede servir para utilizarse para muchas cosas. Nosotros tenemos claros como dos objetivos de partida, ¿no? Uno, favorecer emprendimientos sociales o emprendimientos en economía solidaria en aquellos ámbitos que llamamos zonas grises, que son aquellas donde no hay proveedores actualmente de economía solidaria, como por ejemplo, pues, y que son básicos en nuestro quehacer cotidiano, como por ejemplo la telefonía. Luego diré algunos que sí que hay, que son bastante llamativos y que se están ganando, ¿no? Como puede ser la energía eléctrica en el hogar, que ya podemos tener proveedores éticos que nos ofrezcan ese servicio, saltándonos lo que puede ser Iberdrola o gas natural. Y luego hay otra cuestión que está rondando, que es la posibilidad incluso de financiar o de favorecer que determinados productos pues tengan un coste menor, ¿no? Sabemos que hay determinados productos ecológicos o hechos con determinadas condiciones que son muy costosos y que son prácticamente inaccesibles y que en un momento dado pues se podrían ayudar, ¿no? Y hablamos ahí, pues a lo mejor se ha hablado con compañeras, pues por ejemplo la Copa de Luna, ¿no? O cuestiones vinculadas a reclamaciones históricas que se están haciendo de bajar el IVA sobre todos los productos de higiene o vinculados también a la reproducción, etcétera, de bebés, etcétera, pues intentar potenciar que ese tipo de productos que ya se están haciendo a nivel ecológico, pero que son muy caros, puedan ser más accesibles. Uh-huh. Son algunas ideas, pero vamos que... Fernando, nos decías que contabais en el mercado social de Madrid con tres herramientas, la moneda social boniatos, que hemos hablado de ella. Mm. Hemos dicho también que hay un proceso de certificación y de auditoría posterior. Mm. Y nos comentabas que había una tercera herramienta que era la difusión. Cuéntanos cómo hacéis esto. Pues os cuento. De todas maneras, yo hablo mucho, así que me podéis cortar, porque si no puedo dormir aquí a los pocos que no estén dormidos ya de la siesta. Realmente las tres herramientas además corresponden a los tres grupos de trabajo que tenemos ahora abiertos, que son abiertos además a la participación de todas aquellas personas que quieran potenciar este proyecto, ¿no? Y son difusión, acogida y evaluación, que llamamos, y moneda social. Y difusión, pues tenemos una batería de instrumentos o dispositivos, ¿no? Uno principal es la página web, ¿no? Que se llama consumoresponsable.coop. Consumo, la primera, en vez de una C, una K, que estaba el dominio cogido y decidimos apostar ahí por la K como valor diferencial también. Esto es como los boniatos, también cuesta explicarlo a veces. Como Bankia. Sí. La K como valor diferencial. Pero fuimos anteriores a Bankia. Que es verdad que el boniato, también nos han dicho que eso se parece un poco a la vez de Bankia. Maldita, ¿eh? Maldita sea, es verdad. Maldita. Yo no sé. Ahora que Bankia tiende a desaparecer, pues es posible que... Pues sí, oye, por hacer el chiste podríamos decir que se parece un rato. Pues sí, sí, sí. Curioso. Entonces, en primer lugar, la página web, ¿no? Que ahí es donde vamos a tener como un catálogo... Repítela, consumo responsable... .coop, que es de cooperativa, COOP. Que ahí es donde va a estar albergado tanto una... O sea, tiene como objetivo principal ser un espacio de difusión, sensibilización y reflexión en torno al consumo, a los hábitos de consumo, a un cambio, a una transformación necesaria de las formas de consumir en nuestra sociedad, ¿no? Y dentro de ese espacio es donde hay una sección específica de mercado social en la que va a haber un catálogo que ahora mismo está en una fase beta, podríamos decir, pero que en breve... vamos allá a firmar lo que sería el acuerdo con la entidad que va a desarrollar el nuevo software, que va a ser como un catálogo mucho más elaborado de localización de bienes y servicios, ¿no? Pues si yo necesito una bicicleta o necesito contratar un servicio de fontanería y tal, pues que tengas mucha facilidad para buscarlo a nivel estatal o en tu región, ¿no? Porque el mercado social... Pero el objetivo sería que cualquier consumidor acceda a esto o ir implantando poco a poco los boniatos, una nueva moneda, para que no solo el consumidor ordinario lo tome, sino que se vaya desligando de la economía actual. Son dos procesos simultáneos que pueden tender a converger, sería lo ideal, o que por lo menos haya puentes, pero son perfectamente complementarios. O sea, queremos que aumente el volumen de personas que reflexionan en torno a otro tipo de consumo y que accedan a la información de qué entidades pueden proveerlos, independientemente de que estén dentro de que sean socios directos del mercado social y que participen de los boniatos. O sea, puede ser tu madre o tu abuela o tu padre, que a lo mejor lo de los boniatos todavía le queda un poco lejos y tenemos que ir paso a paso. Sería como capas de cebolla, ¿no? Pero es intentar como llegar a las dos capas de cebolla al mismo tiempo. La más cercana para que vaya participando de lo que sería el núcleo más integral de trabajo, ¿no? Pero luego que la información por lo menos esté accesible y se comunique a todo el mundo, ¿no? Claro, ahí en ese punto, que también tiene que ver bastante con la difusión, se me ocurre efectivamente que mi abuela, por ejemplo, le cuesta de hecho todavía el tema del euro. El boniato es difícil para ella, pero además que tiene nulo acceso a internet. Sí, sí. Entonces, si tengo que certificar mis boniatos mediante internet, ahí tenemos un problemilla, ¿no? Sí, aparte de la brecha digital que puede haber con tu abuela o con cualquier otra persona, está la brecha económica, ¿no? De quién dispone de internet o no en el hogar o quién puede acceder fácilmente a él. Pero evidentemente tenemos que jugar con herramientas que son relativamente baratas, accesibles y cada vez más populares, ¿no? Nosotros ahora mismo, el otro día tuvimos una conversación con otra entidad que se llama Ciclos, que tiene también un Ciclos con Y, la primera, que tiene un nivel de desarrollo de software libre bastante potente en temas de intercambios también, y estábamos viendo cómo otra gente está pensando cómo integrar este sistema de intercambio a los propios teléfonos móviles, ¿no? A través de una aplicación móvil que podría ser bastante útil en un futuro para poder trabajar en monedas complementarias. De hecho, toda la banca convencional está apostando clarísimamente por trasladar el máximo de operaciones posibles que pueda realizar prácticamente todo del teléfono móvil, ¿no? Y siempre se pueden enseñar, ¿no?, a tu abuela o a tu tía o a tu prima, siempre es que le puedes echar un cable. Eso es un desafío mucho más duro que el implantar el boniato a nivel mundial, de verdad. Y así vas a verla. En cualquier caso, hablando de lo que es accesible o no accesible, vamos a enganchar de nuevo con el hilo musical que llevamos hoy. Y si ya hemos hablado antes de gente con mucha pasta, estamos hablando de Julio Iglesias, no te digo más. No me digas. Pues qué tortura, empezar un programa con Julio Iglesias, tío. Eso decía yo. A mí me da toda la vidilla. Pero bueno, vamos a ir al lado opuesto completamente. Y vamos a irnos a lo que para mí, en música, es la representación más extrema de lo que es no tener un duro. No tener donde caerte muerto, y de hecho así es el título de la canción. Se llama, traducido al castellano, Oscura era la noche y frío era el suelo. Madre. De Blind Willie Johnson. Esto que suena bien, ¿verdad? Suena a bluesman de toda la vida. Sí, Blind Willie Johnson. Pues blind era ciego, sí, efectivamente, este hombre. Y parece ser que no de nacimiento, sino que en una pelea doméstica cuando tenía 7 añitos, pues le tiraron lejía a la cara y perdió la visión. y entre los años 1927-1930 grabó como una treintena de canciones. No grabó más este hombre, pero le valió para pasar a la historia del blues. Vamos a quedarnos con este Dark Was the Night, oscura era la noche y frío era el suelo, que no voy a contaros nada más sobre la letra, así es que lo vais a oír. Blind Willie Johnson. En Agora Sol Radio, también en Barrio Canino, programa que emitimos aquí en Agora Sol Radio hasta las 6 de la tarde los viernes, y estamos hablando con Fernando Sabín. Él forma parte del Mercado Social de Madrid y estamos aprendiendo, pues eso, una nueva forma de producir, de vender y de consumir gracias a este mercado social, en el que antes, Fernando, nos decías que de alguna manera hace falta pues certificarse, y bueno, que luego hay un proceso incluso de auditoría y control y demás. Cuéntanos un poco más a fondo cómo funciona este mercado social. Hay un carné, cuéntanos un poco cómo es este carné y cuál es su finalidad. Sí, quizá lo primero lo es la certificación, ¿no? O sea, sí que, como decía antes, ¿no? Es muy importante demostrar o digamos, para cambiar ciertos hábitos y realmente decir, estamos apostando por otro modelo de hacer economía, una economía que esté al interés, o sea, que ponga el interés de las personas en el medio y no el interés de ni de los propietarios de las grandes empresas ni de las élites financieras, una economía que se base mucho en solucionar las necesidades, intentar apostar valor y, bueno, y que las comunidades sean lo más autosuficientes posible, ¿no? Y más democráticas, ¿no? Y a ese nivel la propuesta que hacemos desde el mercado social es el poder demostrar que las empresas realmente hacen lo que dicen que hacen, ¿no? Para que, o sea, más allá del RSC, ¿no? La responsabilidad social corporativa, que es esta normalmente careta que se pone en las grandes corporaciones para decir que mientras están destruyendo X paraje natural o tienen unas condiciones de trabajo miserables en sus centros de trabajo, por otro lado están ayudando a X o Y en determinadas otras zonas del mundo, ¿no? Pero a modo de, bueno, pues responsabilidad social corporativa, ¿no? Sí, sí, de RSC, lavado de cara, ¿no? De imagen, bueno, pues como siempre se ha dicho, ¿no? En este caso lo que se pretende es que haya un nivel de coherencia relativamente alto entre lo que se dice que se hace y lo que se hace, ¿no? Tampoco perseguimos que haya una cuestión de que todo el mundo esté ya al 100% de todos los criterios o todos los indicadores que estamos estableciendo. Lo que queremos es que sean procesos por los cuales la gente se marque de alguna manera objetivos alcanzables para ir transformando unas prácticas que creemos que están muy enraizadas en las dinámicas empresariales en este país, ¿no? Entonces, es un espacio inclusivo a los proveedores, bastante inclusivo. Sí, porque es que además es muy difícil cambiar esos hábitos. Claro, o sea, lo que pasa es que como que hemos definido una serie de dimensiones que tienen que ver con la producción ecológica o no, o la implicación de con el medio ambiente que tiene tu forma de producir, los niveles de democracia interna que hay en la empresa, los niveles de equidad o de igualdad de género. Bueno, hay como 7-8 dimensiones que a su vez se agrupan o se componen de una serie de preguntas que vamos respondiendo cada empresa, y luego se establecen unos objetivos de mejora a revisar al año siguiente, que es lo que llamamos balance social o indicadores de balance social. Se va a obtener una puntuación en cada una de esas dimensiones y el consumidor va a tener, o la consumidora va a tener una facilidad o va a tener facilidad para poder visualizar cuáles son las características que tiene una empresa con un vistazo, de alguna manera, que no sea tampoco una cuestión, aunque vamos a subir los PDFs y las evaluaciones para que todo sea perfectamente transparente, sí que queremos generar como un sistema de etiquetaje que sea mucho más intuitivo, más visual, para que los consumidores puedan ver. Esto en cuanto a proveedores. Sí. En cuanto a consumidores, ¿hay también un carné? El carné de consumidor, que todos los proveedores son a su vez consumidores, y este, ajá, es uno de los pilares fundamentales que queremos poner encima de la mesa, ¿no? O sea, que realmente muchas de las empresas de economía social, yo participo en una cooperativa y dentro del cooperativismo uno de los principios básicos es la intercooperación, ¿no? Pero esa intercooperación como que se ha visto de manera frecuente como para trabajar conjuntamente en un objetivo común. Pues si los dos nos dedicamos tú a la radio y yo a la televisión, ¿por qué no hacemos un programa o un proyecto audiovisual X, ¿no? Pero luego no hemos sido capaces de mirar, o no hemos querido mirar cuáles son, si esas necesidades que tenemos en el día a día como empresa las podemos cubrir a partir de otras empresas que funcionan bajo los mismos principios que nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque las entidades, las empresas son altamente consumidoras, tanto de bienes como de servicios. A mí me queda una duda, porque, por ejemplo, tú también, una de las formas de participar en el mercado social es cambiar euros por boniatos. Sí. ¿Y dónde van esos euros? El cambio de euros por boniato es una experiencia que ha hecho ahora mismo un consumidor colectivo, que es Economistas Sin Fronteras, que decidió hacer una compra, digamos, de 100 boniatos para favorecer que dentro de su grupo de consumo la gente pues consumiera en boniatos en los proveedores, ¿no? Era como una manera de incentivar hacia dentro, de apostar, es decir, nos gusta el mercado social, nos parece interesante esto de los boniatos, creemos que hay que darle salida y recorrido a la moneda y por tanto vamos a comprar esos 100 euros. Esos 100 euros los albergamos, en este caso la Comisión de Moneda Social es la que recoge, agrupa esos 100 euros bajo la forma jurídica, en último caso responsable legal, que es REAS Madrid, que es la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid, y que más o menos con cuentas transparentes en los espacios de participación están ahí los intercambios. De hecho, en el propio boletín que envío yo mensualmente pongo que Economistas Sin Frontera ha adquirido. Pero tiene más que ver con lo que hablábamos antes de incentivar, o sea, como cuando las ecosarsas dan 50 boniatos, entre comillas, que no son boniatos, a sus nuevos socios. O sea, es una cuestión más de dinamizar el consumo interno. Vale. No, lo del carnet, sí. Sí, no, se me había quedado una pregunta anterior por hacerte y ahora otra. Por un lado, vamos con esta primero, ya que estamos en esta línea. Vuestra idea sería que se fueran generando directamente a partir de reducir el beneficio posible en euros, en vez de tener por parte del proveedor un beneficio en euros, renunciar un poco a él para que se pueda generar en esa diferencia boniatos, ¿no? Es decir, por ejemplo, 100 libros me llevaría 100 euros, pero en vez de llevarme 100 euros me voy a quedar con 90 y con esa diferencia se generan 10 boniatos. Sí. Iría por ahí... Más o menos. O sea, yo voy a cobrar los 100 euros, ¿vale? Tú me vas a hacer... Si no me pagas nada en boniatos, tú me llegas y me pagas los 100 euros. Lo que pasa es que las cuentas virtuales que llevan la moneda social, porque no es física, es virtual, a ti te aparecerán más 8 boniatos y a mí me aparecerán menos porque he sido el que te he vendido los libros, menos 8 boniatos. Y ahí estaremos generando boniatos. En la siguiente compra volveré a generar boniatos. O sea, siempre se van generando boniatos. También puedo generar boniatos comprando los propios boniatos dando euros. Wow. O sea, que no hace falta nada físico. No. Hasta el momento no. O sea, no podemos apostar por generar una moneda física porque sería muy problemático a nivel de legal, ¿no? De seguridad. O sea, que las cooperativas de consumidores, que es una de las fórmulas legales que estamos viendo o estamos estudiando como posibilidad para generar de alguna manera una entidad jurídica que respalde todo este tipo de procesos y de movimientos y que a nivel de Hacienda pues tengamos más garantías para poder desarrollarlo, pues también nos pone en cuestión la posibilidad, o sea, dentro de, por ejemplo, una cooperativa de consumo se puede generar una moneda propia, pero claro, si la generas física, pues estás sujeto a que te la falsifiquen. Claro. Por eso en este momento, tanto los proveedores, estamos en lo que hemos llamado lanzamiento beta del mercado social. El lanzamiento beta del mercado social que tiene que ver con esa primera capa de cebolla, en la cual los consumidores son más o menos de confianza, o sea, no decimos a nadie que no, pero tampoco es que estemos yendo por todo el mundo diciendo a todo el mundo hazte socio, porque estamos probando el dispositivo, estamos probando la herramienta de gestión de la moneda, estamos probando qué tal le funciona a los proveedores la compra-venta, estamos probando, bueno, pues porque en este tipo de procesos siempre hay fallos, ¿no? Entonces hay que ir probando. Entonces para eso tenemos el carné también, ¿no? El carné de alguna manera que a día de hoy te lo autogeneras tú, o sea, lo que te mandamos es un PDF o te lo descargas de la página donde puedes poner tu nombre y autoproducírtelo. Lo importante es que tiene un número, que es el número que está asociado a tu cuenta de moneda social. Y es una manera de, por un lado, que tú puedas llegar a un comercio y demostrar que, decir, bueno, yo soy socio y este es mi número, y que no se te olvide también para apuntarlo y que se puedan hacer los intercambios. Pero todo esto todavía, lo de la moneda, requiere... Yo entiendo que es de lo más atractivo, además es de lo que más nos invitan a comentar en múltiples espacios, pero también es de lo más complejo, o sea que estamos experimentando. Igual que otra gente en la sierra, como la Mora, ¿no? Por ejemplo, si podéis hablar con ellos, es gente muy interesante. Y yo la otra pregunta que te quería hacer también, referente a los parámetros que estabas comentando antes respecto a las empresas, que decías que eran unos 8. Imagino que conoces todo el movimiento de economía del bien común. No sé si estáis coaligados, son proyectos independientes o pensáis en llegar a confluir en los parámetros que se solicitan, porque sería muy interesante una cierta expansión de esos criterios, una cierta internacionalización para aumentarlo. No sé si os movéis, imagino que sí, o al menos sí todavía en el ambiente de Madrid, o estáis empezando a trenzar otro tipo de puentes. Claro, el proyecto de mercado social o la iniciativa nace a nivel estatal, ¿no? Y ahora mismo, a partir de REAS, ¿no? Que digamos es la red como que pone o que da el pistoletazo de salida a que sus redes territoriales empiecen a reflexionar sobre la necesidad de hacer un mercado social, y ahora mismo, así de forma más o menos activa, estamos en Aragón, Euskadi, Cataluña, Navarra y Madrid, ¿no? Digamos, estos somos los territorios que más nivel de avance estamos desarrollando a nivel de lo que hemos llamado mercado social. Esto no quiere decir que luego hay otras experiencias bastante similares en otros territorios que no utilizan la nomenclatura mercado social, pero que más o menos las prácticas son muy parecidas. Dentro de esta red, Madrid es la única que ha implementado, por ejemplo, la moneda complementaria, ¿vale? O sea que hay, en función de la especificidad territorial, cada uno va avanzando y va poniendo en marcha aquello que considera más interesante. Lo que sí que compartimos es la página web y compartimos unos principios y criterios de unión al mercado social, ¿no? El que firman todas las empresas que deciden que son ser proveedoras, ¿no? Que tiene como, al final es como dos objetivos muy básicos. Todas las entidades nos comprometemos a consumir el máximo dentro de la red y a producir al máximo para la red, ¿no? Y a utilizar las herramientas financieras como aquellos dispositivos que tienen que facilitar también la consecución de estos objetivos, ¿no? Y en Madrid hemos desarrollado un sistema de indicadores, una auditoría que está basado en el modelo de balance social catalán, en un modelo de auditoría que han hecho en Euskadi. También hemos analizado la matriz del bien común, que nos ha parecido bastante interesante, y lo que hemos hecho es como un pupurrí, un compendio de todo aquello que nos resultaba más interesante, que fuera lo más completo. Hemos introducido algunas cuestiones que no estaban introducidas en ninguno, como la salud en el trabajo, a partir de los, bueno, pues si las empresas realizan algún tipo de plan de riesgos laborales, etcétera, o cuestiones vinculadas al procomún, ¿no? O sea, hasta qué punto aquello que se produce dentro de la entidad, ya sean bienes o servicios, es entre comillas en código abierto. O sea, lo pueden luego reutilizar otras entidades, ¿no? Nuestra apuesta clara es que haya un sistema homogéneo de evaluación y de auditoría, ¿no? Y si puede ser internacional, mejor. O sea, lo que hemos conseguido a día de hoy es que el sistema de catálogo, por el cual luego en la web vamos a poder buscar las cosas, ¿no?, se está haciendo a través de RIPES, que es la Red Internacional de Economía Solidaria, y se está haciendo como toda la nomenclatura, no sé ahora mismo cómo es el término este de para hacer los catálogos, pero se está trabajando en reuniones simultáneas con Brasil, Argentina, Canadá, para tener un mismo sistema de buscador que nos permita que si estamos en... O sea, que todos nos ajustamos, digamos, a los mismos criterios a la hora de organizar la información sobre productos y servicios. Claro. Lo cual es un paso. A nivel de evaluación, el punto básico, que es lo que sería la matriz del bien común según... este modelo, ¿no?, que por el que entiendo yo que está apostando bastante ATAC y otro tipo de organizaciones en España. En realidad, cuando estuvieron aquí la semana pasada, nos dijeron que no eso era un proyecto de ATAC Austria, sí, que a ellos les parecía muy, muy, muy interesante, pero que no era de ATAC España. El proyecto está chulo, o sea, yo creo que mezcla varias cosas, que por ejemplo las cláusulas sociales, que es una cuestión que se viene trabajando colateralmente en España desde hace mucho tiempo, que es cuando salen los pliegos de la administración se incluyan cláusulas que permitan que la economía social o las empresas de inserción tengan más puntos a la hora de poder gestionar servicios públicos. Tiene unos indicadores medioambientales bastante desarrollados y luego es verdad que la matriz es interesante, ¿no? Es verdad que nace en Austria en un contexto muy especial, en un contexto universitario, no productivo. Nosotros nacemos de un ambiente muy productivo. Estos son empresas, las empresas de economía social, las que decidimos poner en marcha este tipo de proceso, ¿no? Pero yo creo que tienen que retroalimentarse este tipo de cuestiones, porque además ellos a nivel de marketing, no nos vamos a engañar, funcionan bastante bien. O sea, el tío es muy guapo, sabe mucho, ha escrito un buen libro, ¿no? O sea, se dijo. ¿Sí o no? Se dijo esto mismo, de que el tío es muy guapo, la semana pasada. Sí, el tío es guapo, es profe de uni, fue a Varna, grabó un vídeo bastante potente y la verdad es que los documentos son accesibles. Entonces, pues oye, el tío va generando, ¿no?, punching ahí a la movida. Pues bien, habrá que tomar nota. Esa efectivamente es la clave, hay que tomar nota. Sí, y sí, hay que hacer las cosas atractivas de alguna manera, sí, sí, para lograr llegar, mediante el tema de la difusión, al máximo número de personas. Retomando el tema de la música a la que veníamos hablando y que encaja perfectamente con esto que estamos diciendo, hay que saber llegar a la jet set pobre. Qué duro es ser de la Jesse pobre, ¿verdad, amigos? ¡Ay, madre mía! Gentrificación desde abajo. Nos lo dijo Juan Calvellido, dibujante malagueño aquí, que no existe la clase media, que existe la clase mierda, quiero y no puedo, decía. También. Pues ahí le teníamos que haber puesto esa canción. No la teníamos aquel día, pero la vamos a poner hoy, que también viene a cuento. Efectivamente. Con el humor, vamos a llamarlo ácido, por no llamarlo de otra manera más escatológica, de los lendakaris muertos, estos amigos que nos visitan cada poco tiempo. Qué duro es ser de la Yese pobre, ya lo dicen ellos, qué duro es ser arrabalero como tú y como yo. Y has comprado el cotazo, la te- cárcel hay ese pobre. Qué duro es ser arrabalero como tú y como yo. Arrabalero como tú y como yo. Y ese pobre, y ese pobre. Qué pena me da la y ese pobre. Y ese pobre, y ese pobre. No me simpatizas, no me simpatizas. Y ese pobre, y ese pobre. Qué pena me da la y ese pobre. El DVD, vas disfrazado con ropa cara. No la puedes pagar, no la puedes pagar. Ya has hecho tu NIM en las tetas. Y esquinas sin estrés, las clases de inglés. Solo comes ecológico. La vas a palmar, la vas a palmar. Qué duro es ser de la IS pobre. Qué duro es ser arrabalero como tú y como yo. Arrabalero como tú y como yo. Qué es el pobre, qué es el pobre. Qué pena me da la IS pobre. Qué es el pobre. No me simpatizas, no me simpatizas. Y ese pobre, y ese pobre. Que me la verdad, la y ese pobre. Y ese pobre, y ese pobre. Vaya cochazos gasta la clase obrera. Vaya cochazos gasta la clase obrera. Vaya cochazos gasta la clase obrera. Vaya cochazos gasta la clase obrera. Vos sos tanino, tanino, tanino. Dice el de los Lendakaris que vaya cochazos que se gasta la clase obrera. Bueno, mira, yo lo que no sé si es un secreto a voces, que yo soy muy fan ya de los Lendakaris, pero ¿cómo hemos podido tardar 45 programas en poner a los Lendakaris muertos? Doctor Harry. Porque lo bueno se hace esperar. Me vais a sacar una hoja de reclamaciones aquí para reclamar a Barrio Canino. Bueno, seguimos aquí en Agora Sol Radio y estamos hablando con Fernando Sabín, del Mercado Social de Madrid. Y bueno, también podéis participar en el Twitter a través de las cuentas arroba Barrio Canino y arroba Agora Sol Radio. Y bueno, también la propia gente del Mercado Social de Madrid, M Mercado Social, están también tuiteando parte de la entrevista que estamos haciendo con Fernando Sabín. Así que bueno, pues continuamos. Bueno, nos habéis hablado también de las... Estamos hablando de las diferentes iniciativas que surgían en España y bueno, y fuera de España también. ¿Sería algo utópico e imposible pensar en... Es decir, en la moneda única, en el boniato único, de poder viajar con tus boniatos de un lado a otro y con las tarzas o como se quisieran llamar, vamos? ¿O esto es algo que ya queda fuera de todo? Mira, hay una compañera que la verdad es que sería interesante traerla algún día al programa, si queréis hacer así como uno así más específico del tema de monedas complementarias, que yo creo que es bastante interesante, o si no lo habéis hecho ya, a lo mejor lo habéis hecho. Que se llama Conchi Piñeiro, que siempre nos cuenta una anécdota cuando presentamos este tipo de cuestiones, que es que en una ciudad alemana tú ya puedes pagar el transporte público en moneda complementaria. O sea, que eso da... Y no es una cuestión específica de esa ciudad. O sea, tipo experiencias, digamos, de integración o de implantación de la moneda complementaria a ciertos niveles más sofisticados de la cotidianidad. O sea, que puedas incluso pagar los servicios públicos con moneda complementaria, ya se ha alcanzado en algunos sitios, ¿no? Tampoco es ese nuestro objetivo a día de hoy. Como máximo, el objetivo a nivel de Madrid sería intentar que entre las diferentes monedas complementarias que están surgiendo, antes nombraba una, la mora en la sierra, creo que en San Blas están generando otra, a través sobre todo de lo que ha sido el tsunami 15M, reflexión en torno a la economía, principalmente también hacia el modelo financiero que está haciendo que surja, bueno, pues, o que se fortalezcan, por un lado, proyectos vinculados a las finanzas alternativas y que por otro lado surjan otras iniciativas como la que va a hablar a continuación de mí, ¿no? Que es el proyecto Jack. Yo creo que todo este tipo de caldo de cultivo favorece mucho que este tipo de herramientas empiecen a expandirse y empiecen a consolidarse. Con conseguir que mantengamos relaciones de convergencia más o menos estable, o sea que si yo voy a la sierra y llevo mis boniatos y allí tienen la mora, que a lo mejor se me pueda permitir comprar con mis boniatos, mira, eso a mí me parecería impresionante, ¿no? Lo que pasa es que insisto en que no, el mercado social tenemos una peculiaridad para lo bueno y para lo malo, que es que para poder gastar el boniato necesitamos comprobar que el otro, la otra red, sigue criterios al menos parecidos de control de quiénes son sus proveedores, porque si no faltaríamos a nuestro principio básico, que es garantizar o de alguna manera Sí, garantizar que a aquellos proveedores que están dentro del mercado social cumplen los criterios que nos hemos puesto entre todas, ¿no? Claro. Yo lo que veo, a mí eso me suena todavía a ciencia ficción, pero entre todas estas experiencias, la Libra de Bristol, también en Londres y demás, para cuando estos chicos europeos nos quieran salvar el euro, ya no lo vamos a estar utilizando nadie. Madre mía. Molaría también que los rescates, tío, se dieran en boniatos, ¿no? 100.000 millones de boniatos. Ahí, a tope. Para la banca. Para la banca, ¿eh? Eso, bueno, es para la banca, a ver qué hacían con ellos luego. Interesante. Sí, sí, sí. Yo creo que rescate ciudadano está claro, hay 5 puntos muy claros. Y renta básica al día siguiente, no lo dudes. Vamos, o sea, que esto de la producción, evidentemente esto es un proyecto del mercado social que trata de dinamizar la esfera productiva, entre comillas, ¿no? La esfera productiva que pretende ser también reproductiva en el sentido de garantizar las condiciones de vida de las personas y que aquello que se está produciendo respete, digamos, las condiciones o garantice que hay una cierta calidad de vida o una vida digna detrás de estos proyectos de empresa, ¿no? Pero evidentemente el ataque que está habiendo ahora en estos momentos o desde hace años tiene que ver con un ataque impresionante a todo lo que garantiza la reproducción social en todas las esferas y tenemos que recuperar ese campo, ¿no? Y yo creo que ahí la renta básica es un factor fundamental, ¿no? Para evitar o romper con el chantaje al que nos someten diariamente, que es la necesidad de obtener renta monetaria para poder vivir, una renta que cada vez es más costoso conseguir, ¿no? Y ese chantaje nos está empujando a la miseria, ¿no? Y tan costoso, ¿no? Madre mía. ¿Y tenéis noticias de otras provincias que estén empezando a interesarse en unirse al proyecto? ¿Qué piensan las provincias de todo esto, verdad? ¿Qué piensan? El diario aquí, las aquí desde la capital, ¿qué pasarán en las provincias? Cuando viajamos por provincias, que es como se decía antes, ¿no? Como decía antes, hay 5 territorios del Estado que están ahora apostando, ¿no? Bastante fuerte por este modelo que es el del mercado social, y Galicia también se está animando, ¿no? Pero evidentemente lo que es, digamos, la periferia de la metrópolis madrileña. Yo creo que la pregunta que el profesor M se iba a Andalucía, que sí, su, yo estaba que su pensando día. En Granada, en Cádiz, ¿qué pasa ahí abajo? En Córdoba sabemos de una experiencia bastante interesante que están, como que es un proceso que va a caballo entre un proceso de integración empresarial entre diferentes entidades de economía social, más de 10 creo, que el otro día en una charla que hicimos de economía alternativa y solidaria se presentaron, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero tiene que ver también con mercado de la economía alternativa y solidaria y hacer una red de intercambio de producción de bienes y servicios, esto seguro en Córdoba. Y en Sevilla yo creo que a raíz, por ejemplo, en Sevilla hace apenas 2 años que ha empezado, 2, 3, 4 años, ha empezado el COP57 con una cierta potencia, ¿no? Y yo creo que también se está moviendo, como yo conozco varias experiencias cooperativas de economía social que empiezan también a reflexionar sobre la necesidad de coordinarse más, intercooperar. Al fin y al cabo, este es lo que está en la base de un proceso como el mercado social, ¿no? Primero favorecer las herramientas de intercooperación y luego salir a la ciudadanía y decir estos, digamos, de alguna manera son los bienes y servicios que podéis adquirir dentro de esta red. Vamos a favorecer procesos de participación en la que proveedores, consumidores y bienes de economía alternativa o bienes de financieros éticos participemos de un mismo proceso de trabajo, ¿no? Uh-huh. Interesante lo que nos cuenta Fernando Sabín. Una última pregunta, porque ya nos vamos a quedar sin tiempo y tenemos también muchas cosas que hablar con Marcos del proyecto Jack, que ya está por aquí. Y bueno, sobre todo eso, pues la gente que haya estado escuchando aquí la entrevista hoy en Agora Sol Radio, en Barrio Canino, ¿cómo puede contactar con vosotros para formar parte del mercado social como proveedor y como consumidor? Si se es exclusivamente consumidor o consumidora, lo más sencillo es escribir un correo electrónico a mercadosocialmadrid@madrid, además, pero con D, o sea, expresado fonéticamente como un madrileño, pero luego escrito como marca la RAE, o sea, Madrid, con D al final, @consumoresponsable.coop y consumo con K, como decíamos antes. Ahí, si eres consumidor o proveedor, puedes escribir un correo. Si eres consumidor, te darán de alta, digamos, en la herramienta de la moneda social para que puedas empezar a, bueno, que los primeros intercambios que realices ya te bonifiquen con moneda social, y si eres proveedor se te enviarán se te enviará toda la documentación necesaria para ir cumplimentando en lo que sería el proceso de auditoría que cuando finalice pues se te incorporará como un proveedor más al mercado social. Bueno, pues muchas gracias por toda la información que nos has dado y esperemos que el mercado social crezca más cada vez. No se quede en esta versión beta, sino que llegue a... Sí, si quieres algo, el día 11 celebramos como el, le hemos llamado fiesta, encuentro de fin de curso, que es como llevamos 4 meses con el lanzamiento beta este que hemos llamado y que bueno, pues está, creemos que está teniendo bastante éxito, al menos estamos contentos con él y contentas con el trabajo que hemos hecho y vamos a celebrar como un pequeño encuentro de evaluación del trabajo desarrollado, de marcarnos objetivos de cara a la vuelta del verano y hacer una pequeña fiesta de Piscolabis autoorganizado. 11 de julio. 11 de julio. El mismo día que vienen los mineros. ¿Ah, sí? Sí. ¡Hostia! Ya. Eso sí que lanzan boniatos, ¿eh? De lo bueno. Pero bien gordos. De lo bueno, buenos. La Eso verdad... sí que es un boniato. Toma boniato. La verdad es que yo me alegro de ello. Que se hace difícil encontrar un hueco en el calendario para hacer algo tú y que no coincida con nadie más. Sí, yo estaba cortándome de lo de la casica que montaron la fiesta de apoyo el mismo día que estaba la Mani contra Bankia. Y es que hay muy pocos días y muchas causas por las que protestar, sí, sí, y por las que festejar. Muy bien. Pues nada, Fernando, lo he dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y hasta la próxima. Venga, hasta luego. Gracias. Y ahora antes de empezar el tema siguiente, que hablar con Marco sobre la iniciativa Jack, vamos a oír otro temita musical, ahondando de nuevo en el tema de la pobreza, pero esta vez, y siguiendo los postulados, no, al contrario, es decir, siguiendo los postulados del Endacario y Muertos, no, viendo las raíces y orígenes de los Endacari muertos, que vienen claramente de los Ted Kennedys, todo se ha dicho. ¿Qué decía Yelo Biafra allá por el año 80? ¿Cuál es la solución al problema? Matar a los pobres, así no hay pobreza. Kill the poor. Efficiency and progress is ours once more. Now that we have the new Tehran bomb, it's nice and quick and clean and get things done. Think your lungs gonna be flashing a light. God, this million twist away. It must be have more room to play. All systems stirring, kill the poor tonight. Gotta kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight. The sparkle of champagne. You kind of start to worry again. A life of the reason you in the feeling right. Jane Fonda on the screen today. If it's the liberals, it's okay. So let's get rested and so in the night. Oh, well, kill, kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, kill, k Barrio Canino. Pues más feliz que un regaliz, como diría nuestro querido Juan Franer, ahí en Houston, más a gusto que un arbusto. Es como estoy yo aquí en Barrio Canino cuando suenan los Lendakaris muertos, los de Kennedys. Pues como dirían lo mismo Lendakaris, estoy como en casa, tío, pues como en zapatillas y en pijama por el centro comercial. Tú sí que eras en la cresta. En la cresta de la ola. En la cresta de la ola, lo decía Fernando Sabín, así es, esto es Barrio Canino, Agora Sol Radio. Y bueno, pues el objetivo de esta música debe de ser, no la he elegido yo, que conste, debe de ser que no os durmáis en la siesta. Hoy era un programa que íbamos a haber expandido un poquito más en el tiempo, porque íbamos a intentar contactar con Nacho Vegas, que iba a haber estado hoy aquí en el programa, pero que finalmente Adif, la Renfe, no ha querido que esté aquí. Pero esto tiene mucho que ver con Eurovegas, yo creo. Sí. Esperamos a Eurovegas, esperamos a Nacho Vegas, y ninguno llega. Ninguno llega. Uno es más querido que otro, todo hay que decirlo. Bueno, Nacho Vegas, esperamos que sí que llegue a tiempo para el concierto de esta tarde en el Patio Maravillas, que es... No en el patio, es el aniversario del patio, pero va a ser en el solar. Sí, bueno, es verdad que hay cierta confusión con eso, ¿eh? Bueno, es el aniversario del quinto aniversario del Patio Maravillas y bueno, pues estará ahí Nacho Vegas y además aprovechamos para felicitar a la peña del Patio Maravillas. ¿Por qué? Pues por tantas cosas que no podríamos enumerar, por 5 años de autogestión y de buenas propuestas en esta ciudad, a veces tan agria, en las que proyectos como el Patio Maravillas nos llenan de luz y de color. Como decía... Como Marisol. Como decía Marisol. Es que la vida es una tómbola. Y con esto saludamos ya al compañero de Jack, Marcos Peñamil. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, también muchas cosas tenemos que preguntarte. Como decíamos hace un ratillo, hace unas pocas semanas estuvieron por aquí la gente de FIARE y de COP57. También han estado la semana pasada la gente de Economía Sol por aquí, Attack Madrid también. Y de alguna manera teníamos una deuda con Jack y indirectamente también con Marcos, porque digamos que de todas estas propuestas relacionadas con la banca ética, la banca pública, otro tipo de finanzas, otro tipo de economías alternativas, hablar de Jack es imprescindible, se nos hace fundamental, así que nos vamos a la piscina así, tirándonos al barro y sin trampolín. ¿Qué es el proyecto Jack, Marcos? Bueno, o sea que era lo que faltaba, ¿no? Faltabas tú no lo sabías, pero nosotros estamos intranquilos. Bien. Pues bueno, Jack es, más que nada, es como una especie de movimiento social a nivel europeo, uh-huh, que busca una... que se llegue a construir una banca democrática y sin intereses, ¿no? Lo que más se conoce de Jack es el banco sueco, ¿no? Mm. que es banco como tal y que bueno, que llevan una trayectoria de más de 40 años y que está funcionando de verdad, dando créditos hipotecarios incluso. O sea, si ha funcionado de estos 40 años siempre con esta misma filosofía que nos vas a contar. Sí, sí, sí. Maldita sea, ¿y cómo no había llegado nunca esto antes a nuestros oídos? Pues yo creo que nos lo estaban ocultando. No se sabe quién, pero... entonces, bueno, empieza incluso antes lo que es el movimiento. Empieza a principios de los años 30 en Dinamarca, en un contexto político y social muy parecido al que tenemos ahora. O sea, después justo cuando la Gran Depresión y esto... Y entonces, pues una serie de gente empieza a reflexionar sobre la cuestión de los intereses, de la economía, del papel de los intereses en la economía, y entonces llegan incluso a desarrollar una moneda social, uh-huh, una moneda a la que llaman Jack, ¿no? Que, bueno, Jack son unas siglas, de hecho en danés, no en sueco, uh-huh, que son Jord, Arbet y Capital. Jord, que es tierra... Arbet, que es trabajo, y capital, que es capital, claro. Entonces, bueno, digamos que todo esto persigue una economía sin intereses porque se juzga que los intereses juegan un papel muy perjudicial en la economía, ¿no? Digamos que el capital del que habla todo este movimiento es un capital que viene producido por los recursos naturales representados por la tierra, uh-huh, y que se extrae pues con el trabajo de las personas. Es decir, se está hablando de economía real, no economía financiera. Uh-huh. Entonces, bueno, el movimiento llega a Suecia en el como en el año 65, y después de una trayectoria bastante larga empiezan a dar créditos, no sé qué, y ya en el año 98, me parece que es, o 96, se constituyen en banco. Bueno, esto hasta ahora como historia, bien. Ahora, la clave del asunto, que supongo que es a mí lo que más me llamó la atención y además lo he repetido varias veces, que es esto de un banco que te da crédito sin intereses. ¿Cómo es esto posible, por Dios? Pues bueno, digamos que lo que se viene, o sea, nosotros entendemos que como interés, digamos, extraer un beneficio del capital que no esté asociado al trabajo ni a asumir un riesgo. Uh-huh. Es decir, es aprovecharse de la escasez del dinero para obtener un beneficio. Una forma de chantaje incluso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo podemos, o sea, la reflexión es cómo podemos acabar con este interés, ¿no? Que de alguna manera nos esclaviza. Pues tenemos que acabar también con la figura del inversor. O sea, no podemos entender al ahorrador como un inversor que va a sacar un beneficio y tal, sino que nosotros decimos, bueno, pues vamos a hacer que el prestatario, el que toma el préstamo, y el que ahorra, sea la misma persona. Es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida, la mayor parte de las personas estamos tomando más crédito que ahorrando. Sí, y desgraciadamente. Pero ese crédito lo estamos pagando con creces, con los intereses, ¿no? Uh-huh. Entonces, echando las cuentas, se podría ver que ahí hay una pérdida importante de recursos y de dinero, y que se podría plantear pues que tú ahorrases el propio dinero que vas a pedir prestado. Entonces, eso es lo que está detrás del modelo que se utiliza, ¿no? ¿Y cómo se hace esto exactamente? Pues esto se hace con, principalmente se utilizan unos puntos de ahorro, ¿no? Que, es decir, tú depositas un dinero en Jack, y esto te va generando unos puntos de ahorro. Es decir, tú tienes 200 euros durante un mes y te generarán pues 200 puntos, lo tienes durante 2 meses y te generarán pues 400. Entonces, esos puntos se utilizan luego para que tú, a la hora de pedir crédito, se te descuente, digamos, ese ahorro de lo que te han prestado. Entonces tú tendrás derecho pues a pedir, bueno, hay toda una serie de criterios, es decir, no se concedería un crédito así como así, pero digamos que tendrías derecho a tomar tanto como has aportado. Uh-huh. Y como esto no siempre es así, es decir, no siempre puedes ahorrar antes de eso, no tenemos esa suerte de tener ese capital. Pues se plantea también que tú puedes tomar un crédito e ir haciendo el ahorro paralelamente, ¿no? Esto que a veces que suena un poco raro, porque dices, vamos a ver, yo necesito dinero, ¿no? ¿Cómo voy a ahorrar a la vez? Pues lo que se traduce es en que tú, digamos que las cuotas que pagas se dividen en dos partes, una cuota de ahorro y una cuota de amortización, es decir, estás pagando el doble. O lo que es lo mismo, estás alargando el crédito en el tiempo al doble, pero al final, cuando tú terminas, has pagado el doble, pero tienes una parte que no correspondía a amortización y de la que ya de nuevo dispones, ¿no? Entonces, esto vendría a resumirse de alguna manera, algo así, a ver si no me equivoco. Yo pido un préstamo de 10.000 euros y me toca pagar una cuota mensual de 200, ¿no? Dividimos 10.000 euros entre los meses que me toque, el tiempo de devolución de este préstamo que me han hecho. Entonces yo, en lugar de aportar mis 200, tendría que aportar 400 al mes. Exacto. De manera que cuando yo hubiera cubierto los 10.000 euros que me habían prestado, habría ahorrado 10.000 euros igualmente. Claro. O sea, tiene un coste adicional este crédito, es decir, un coste en un esfuerzo. Uh-huh. O sea, no es fácil, ¿no? O sea, bueno, pero la idea parece, es decir, a priori parece atractiva. Es decir, no solamente es que termino de pagar un crédito que había pedido, sino que además, nada más terminar de pagarlo, tengo íntegro ese dinero de nuevo. Claro, es un ahorro. O sea, de hecho, una de las cosas que destacamos de este modelo es que no produce el fenómeno este que estamos viviendo ahora de empobrecimiento del futuro, ¿no? Todo lo contrario. Claro, es decir, tiene una cierta simetría, ¿no? De modo que tú recibes una cantidad al principio y al final recibes la cantidad de tu ahorro. Ajá. Y esto, claro, en una sociedad así, bueno, en una sociedad como la española, muy grande y tal, no nos encontraríamos con el agujero que tenemos ahora, ¿no? O sea, claro. Uh-huh. Si hubiera hecho esto antes. Bien. Sí, no, si lo hubiéramos pensado antes. Llama a rato y vamos a contar una cosa. Sí, en Suecia ahora mismo hay oficinas de Banco Jacos, hay oficinas físicas donde hay gente trabajando, donde, bueno, pues se dan estos créditos que tú dices, esos depósitos de ahorro. Sí, sí, sí. Tienen... Pero ¿y cómo se mantiene todo eso? Porque si nos estás contando que no se generan muchos beneficios mediante los intereses que se dan en los créditos y todo eso, ¿cómo se puede mantener todo eso que hay detrás? Todo ese capital humano, esos gastos que tienen las entidades que están abiertas. Claro, o sea, nosotros definimos muy claramente lo que es interés, porque un coste los créditos tienen, es decir, claro. La cuestión es que ese coste que tengan debe ir asociado, pues eso, a un trabajo, ¿no? Entonces, todo lo que es los gastos de gestión de la entidad y todo eso se tiene que pagar. En Suecia tienen, me parece que son 30 empleados, tienen... además tienen muchos empleados que se dedican a otras cosas, como a garantizar la salud democrática del propio banco, o sea que no es el típico banco, pero tiene un coste importante. Uh-huh. O sea, claro. O sea, no es únicamente el pagar el préstamo que nos han dado, que no es el dinero que nos han dado, devolverlo y ahorrar, ¿no? Capitalizar de nuevo todo este préstamo, sino que habría un coste que entiendo que es un coste justo y que es destinado a pagar pues la gestión de los trabajadores que estén haciéndolo y la gestión del préstamo. Sí, esto sería totalmente transparente, o sea, habría pues una asamblea, suponemos que anual, y bueno. Pues eso, nosotros en general, en cuanto a gestión y todo eso, y a organización, nos fijamos bastante en COP57. Uh-huh. Porque es un poco el modelo al que aspiramos, ¿no? Ajá. O sea, y bueno, claro, estaba diciendo Robert hace un momento que esto funcionaba en Suecia, con lo cual entendemos que aquí en España todavía no está operativo. No. O sea, y las expectativas que tenemos para que esto sea operativo, o sea, que pudiéramos hacer este tipo de operaciones aquí, ¿a cuánto tiempo podemos estar hablando? O sea, todavía no manejamos así una fecha porque, bueno, hay bueno, es un proyecto... Es un proyecto que se pretende hacer, ¿no? Sí, tiene... Y bueno, que es muy complicado, nos encontramos con muchísimas barreras. Uh-huh. Entonces, bueno, no podemos fijar una fecha, pero vamos... Vamos, estamos avanzando bastante hacia ello. Habéis hecho ya algunas reuniones, me consta en vuestro blog viene, ¿no?, que habéis hecho ya algunas reuniones, que habéis hablado del tema, habéis presentado el proyecto. Sí. Y ahora creo que tenéis ya un sitio fijo, ¿no?, donde os reunís cada mes, creo, si no recuerdo mal. Sí, es serio. Y seguís trabajando, ¿no?, imagino, sobre cómo, bueno, pues podéis seguir captando a gente interesada en el proyecto y que se pueda unir y pueda trabajar y aportar su granito de arena, ¿verdad? O sea, estamos en una fase más de construir el proyecto y de trabajar. O sea, hace falta, digamos, un trabajo como más técnico que en sí... O sea, no estamos en el momento de captar recursos y eso, pero bueno, tenemos bastante... Somos bastante optimistas, o sea, tenemos bastante buenas... Uh-huh. Y bueno, de todas formas, la agenda en banca ética y alternativa, ¿no?, está bastante completa de momento. O sea, que sí. O sea, quiero decir, nosotros también un poco queremos apoyarnos en las otras herramientas de banca ética. O sea, nosotros para la gestión de nuestros recursos nos planteamos utilizar FIARE, ¿no?, que al año que viene parece que va a convertirse en... Sí, por fin van a ser entidad bancaria propia. Estamos ansiosos. Yo soy socio de FIARE. Ah, pues estará más ansioso todavía. Muy ansioso. ¡Qué expectación, FIARE! Dejad que FIARE se acerque a mí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para reorganizar nuestras ansias y nuestros deseos y anhelos. Y nos vamos a ir al lado más amargo de la vida. Tendremos resurgimiento final, no os preocupéis. Volveremos a ver brillar los oropeles, los diamantes en nuestros oídos, pero de momento nos paseamos por el lado más arrabalero y más cartonero de la vida, Y cartonero digo porque vamos a oír una canción acerca de cómo se siente uno cuando vive entre cartones. Y este tema, a mí la verdad, la primera vez que lo oí, y creo que a Juan Caraquí le pasó lo mismo, a mí me llegó, aparte de a los pulmones, porque esto suena como una pisonadora brutal, Sociedad Alcohólica, ya sabéis de qué palo van y cómo suenan, y cada vez más. Pero es que además este tema, no sé por qué especialmente, me ha llegado siempre muy dentro. A mí también. Hoy que llevo una camiseta de Motociclón, podría decir que este tema me pone los pelos como Scorpions. Como diría Roberto. Por Dios. Bueno, pues vamos a oír Cuando Nada Vale Nada de Sociedad Alcohólica, de aquel álbum del 97. No intente hacer esto en su casa y os lo pedimos, no lo intentéis. Cuando Nada Vale Nada. Seguimos aquí en Barrio Canino, en Ágora Sol Radio. Harry, ¿sabes cómo se llama este tipo de canciones en el programa de Héctor Melchor, Pasión por el Ruido? Héctor Melchor, persona que tú conoces bien. Sí, pero no sé si quiero saberlo. Sí, no, viene además al pelo del tema de la moneda social que estábamos hablando antes. Se llaman melocotonazos. Hombre, Es un melocotonazo en toda la frente. En mi casa también se llama así, ¿eh? Sí, ¿no? Eso lo decía el Fari, ¿eh? También. Lo de los melocotonazos. Igual, ¿sí? Se lo han copiado ahí. Yo la verdad es que... Seguro. Se lo he oído a estos primero porque yo soy más de escuchar radio de música punk que de escuchar al Fari, la cosa como yo. Así nos va luego. Bueno, pues aquí estamos en Ágora Sol Radio y en Barrio Canino. Estamos hablando con Marcos Peñamil. Él forma parte del proyecto Jack. Proyecto Jack, es interesante esto de que se llame proyecto, porque nosotros mismos habíamos caído en el error de, bueno, ya vamos a darle la pasta ya directamente a Jack. No, proyecto Jack. Estamos en fase de proyecto, Marcos, y bueno, esto era lo que comentabais antes, y igual que Fiare, que de alguna manera también es proyecto Fiare, pero ellos ya están bastante más consolidados y es cierto que ellos ya van a empezar a operar. Están más cerca ya de su objetivo. Muy cerca de ello. Lo que sí que queremos saber, vosotros en este camino... de rosas y espinas que estáis andando, pues hacia dónde queréis tender. ¿Simplemente pretendéis ser una banca, por ejemplo, en la que se pueden hacer depósitos de dinero y recibir préstamos, o queréis hacer todo tipo de servicios de banca ética complejos, pues del tipo de domicilio, la nómina, pago recibos? Hablando desde el punto de vista de cliente mío, es decir, ¿puedo mandar a tomar por culo todos los demás bancos y quedarme solamente con un banco del tipo Jack? No, o sea, de hecho es un proyecto un poco complementario y eso no, o sea, no tenemos el mismo objetivo que Fiare. O sea, Fiare sí que quiere ser banca universal, o sea, tener todos los servicios de banca, tarjeta, todo esto. Nosotros no. O sea, de hecho, gran parte de los problemas que ha tenido Fiare es por eso, por querer ser banco universal, porque la legislación para eso es bestial, ¿no? O sea, es... tienen unos requisitos enormes y luego además, incluso aunque cumplas todos los requisitos, no podrías, ¿no? O sea, de hecho, Fiare ha tenido que buscar el apoyo de la Banca Popular de Banca Popular Ética de Italia, sí. Claro. Uh-huh. Nuestro objetivo es digamos constituir una entidad que o sea que dé estos préstamos y, o sea, con este modelo de préstamo y ahorro, ¿no? Pero no, de hecho, nosotros, bueno, como ya he dicho antes, yo soy socio de Fiare. Y de hecho nosotros nos planteamos, pues eso, utilizar Fiare para eso. Es bueno, es una especie de, como, bueno, otra iniciativa, ¿no? Que uh-huh. Para complementar. Sí, de igual manera que COP57 también utilizan Fiare como aporte económico, digamos, o como soporte económico, pues sería la solución que buscáis en Jack, ¿no? Sí. Hace unas semanas, cuando estábamos hablando precisamente con gente de COP57 y de Fiare, Nuria del Río, que venía desde COP57, nos decía la frase que dice: la banca ética necesita ahorradores éticos. Y esta es la clave. O sea, supongo que para vosotros viene a significar un poco lo mismo. El perfil medio del ahorrador ahora mismo en España no es muy ético. O sea, es una persona que tiene un dinero y quiere sacarle la máxima rentabilidad. ¿Qué, si yo tengo 10.000 euros ahora mismo en el bolsillo y quiero meterlos, ¿cómo convencerías tú? ¿O cómo me convencerías para que no me diera mi dinero en un producto de un banco convencional? Pues vamos a ver, hay una parte claramente ideológica y eso, o sea, que es una reflexión que es, yo no voy a sacar a lo mejor un beneficio para mí personalmente, pero sí colectivo para la sociedad. Eso en general, en toda la banca ética, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso concreto, yo echándome los cálculos de qué supondría tomar un crédito de este tipo, te sale incluso, podría salir incluso más económico que un crédito normal y corriente. Es decir, tú como ahorrador, como ahorrador no obtienes más beneficios que en otros sitios. Ahora, como ahorrador y prestatario a la vez, sí que los obtienes, porque digamos que el coste que tiene un crédito en una entidad normal y corriente, estamos hablando a lo mejor de un 9% de interés que tú aquí con este modelo te estás ahorrando. O sea, es un esfuerzo, pero también, o sea, yo digamos que si alguien me viene y me dice: oye, tengo un dinero ahorrado, lo quiero colocar en banca ética, ¿dónde lo coloco? Pues yo diría: ¿vas a necesitar un crédito en el futuro? Entonces a lo mejor te compensa Jack. Si no, quizá podrías donar tus puntos de ahorro, podrías buscar otra forma, pero si no quieres hacer nada con esos puntos de ahorro, no te compensa. Ya es solo cuestión ideológica. Claro, es que a mí la figura del ahorrador y prestatario a la vez, o sea, que tú estés pagando un préstamo y a la vez estás ahorrando y funcionando, de hecho, para la entidad Jack como ahorrador. Es decir, tú estás aportando dinero que la entidad puede utilizar. De hecho, esa es la base del asunto. esta figura nueva, la verdad que es bastante atractiva. Fíjate que ahora cuando acaba de decir esto Marcos, y estaba pensando, digo, un ahorrador que a la vez es prestatario, he dicho, uy, esto es una paradoja, y luego he dicho, ah, no, si yo lo soy, y como yo muchos otros, porque digo, claro, porque, por ejemplo, tienes una hipoteca, y luego dirás, bueno, pero tengo que ir ahorrando dinero porque mañana me pueden venir maldadas en el curro, entonces tengo que tener un colchón, un remanente, y claro, al mismo tiempo que soy prestatario, durante mogollón de años, soy ahorrador por durante todos los años que puedo ahorrar. Efectivamente, no es una paradoja, que ha sido lo primero que me ha venido a la cabeza, seguro que alguno de los que estáis escuchando también, sino que probablemente sea el perfil más habitual. Y ojo, porque también cuando tú estás pagando un crédito hipotecario, hay una parte, o sea, siempre te lo desdoblan, ¿no?, en amortización e intereses. Y esos intereses, sobre todo si es a largo plazo, son un porcentaje muy importante al final de lo que acabas pagando. Importante. Entonces, no es la palabra, diría, sí, yo. No, vamos a decir algo más obsceno, pero bueno. Pero vamos a ver, porque a mí esto se me figura que tiene sentido en créditos pequeños. Por ejemplo, yo necesito 5.000 euros, que sin duda los necesito, y luego tendría que ahorrar, aparte de devolver los 5.000 euros, tendría que ahorrar otros 5.000 euros. Cuando complete esa cantidad, lo puedo retirar si lo deseo. Exacto. En caso, esto elimina prácticamente la posibilidad de un crédito hipotecario, en cuanto a que si yo necesitara 120.000 euros para comprar una casa, debería ahorrar posteriormente otros 120.000. No, posteriormente, claro. No. Bueno, de modo a simultáneo, ver. Pero la cantidad, aunque yo no pague ningún interés, lo que es interesantísimo, la capacidad para alcanzar tanto dinero es muy, muy, muy difícil, ¿no? Sí, a ver, lo que hay es un poco que cambiar el de forma de pensar, ¿no? Entonces, si tú quisieras comprarte una casa con Jack, todo esto es muy hipotético, ¿no? Sí. Digamos que tendrías que pensar en comprarte quizá primero una casa más barata y luego después, quizás un poco más adelante, evolucionar una casa un poco más grande, porque si no, la longitud de ese crédito es insostenible, ¿no? Pero de todas formas es que los propios créditos hipotecarios es que son lo menos ético que, sí, sí, que hay. O sea, yo, en serio, yo creo que no se han echado bien las cuentas del riesgo que tiene para un conjunto de una sociedad los créditos hipotecarios, porque al 3,75% que me parece que está, es obsceno. Sí, sí. O sea, es que no hay ese riesgo, hay mucho más riesgo. O sea, eso ya yo no sé cómo llamarlo, no sé si son intereses o qué son. Eso es una locura, ¿vale? Sí, no, la verdad es que el tema de pedir 120.000 euros y al cabo del préstamo tener otros 120.000, que es lo que planteaba Jack, es que esto ya lo haces, solo que pagas 120.000 de intereses y tú al final no tienes nada, ya has pagado 240. Es que esto ya está ocurriendo. Esta semana, casualmente, por una serie de conversaciones casuales en el trabajo, pues acabé tirando de estos simuladores de hipotecas, intereses y demás, ¿no? Pues si reduzco cuotas, si reduzco plazo, no sé si habéis estado en estas vicisitudes, pero te vuelves loco, ¿no? Y exactamente, no voy a contaros todo el camino que seguimos y todas las simulaciones que estuvimos haciendo, un compañero de trabajo que además estuvo aquí hace poco, Santi Canino, y exactamente esa es la palabra, es obsceno lo que se llevan por esto, ¿no? Y es que acaban saliendo unas cantidades abrumadoras, ¿no? La verdad es que es alucinante, es alucinante. Eso y el riesgo que le meten al sistema, o sea, lo que tú decías era casi lo contrario, ¿no? Que no se sacan suficiente dinero. Es decir, para el riesgo que tienen, no tiene suficiente interés. Yo no soy, o sea, no soy un experto en esto. Alguien me puede decir lo contrario, pero yo creo, y la realidad lo confirma, que no, que eso tiene mucho más riesgo. O sea, no se puede, quiero decir, es a 40 años, o sea, podríamos hablar de que ese riesgo podría ser cierto a 10, 20 años, pero a 40 años, a 50 años, no, o sea, puede pasar de todo, de hecho ya lo vemos. Sí. O sea, estás haciendo estás recibiendo un montón de recursos en el presente, que bueno, que es lo que hemos vivido, y los estás robando el futuro. Bueno, estamos hablando de los obscenos gastos e intereses que están cobrando ahora mismo entidades bancarias tradicionales por préstamos hipotecarios, e incluso por cualquier otro préstamo. La verdad que no, tampoco. En las hipotecas, yo me acuerdo hace muchos años cuando aquí el señor J me decía, he pedido tanta pasta para comprarme una casa y voy a pagar aproximadamente el doble. que es el asunto que el que estamos hablando aquí. Y aproxima, excepto, y sin el aproximadamente. Excepto que tú aquí has pagado el doble y cuando has terminado de pagarlo, te devuelven la mitad de lo que has pagado, efectivamente. O sea que es otra situación distinta. Pero en cualquier caso, también aquí en Jack hay unos gastos de que comentábamos antes, ¿no? Hay unos gastos administrativos que se deben cubrir. Estos gastos de gestión que en principio nos costarían a todos cuando quisiéramos pedir un préstamo de dinero en Jack, ascienden aproximadamente ahora mismo en Suecia, más o menos, ¿sabes qué porcentaje está representando? ¿Un 2 con algo? Es que no estoy seguro. Es que depende cómo se calcule y tal, pero yo creo que estaría cerca del 3% de interés, pero... Ajá. O sea, el equivalente a un 3% de interés, porque por la legislación, digamos que se te obligan a calcularlo de esa forma. Uh-huh. Entonces les da igual que sea interés o que no lo sea, pero claro, estamos hablando de Suecia, estamos hablando de otro modelo de banco, estamos hablando de un banco de verdad, ¿no? Con toda la operativa bancaria. Entonces eso tiene mucho más costes. O sea, quiero decir, nosotros, pues eso, nuestro modelo, digamos que se aproxima más en todo el sentido de organización y operativa a COP57 y manejamos, yo creo que costes bastante inferiores, más bajos. Sí, sí. Ajá. De acuerdo. Pero tú sabrías decirnos ahora mismo en Suecia si hay un sistema piramidal dentro del banco con un director, con unos máximos responsables, o todo se hace es como más horizontal, hay asambleas, se deciden las cosas en grupo, ¿cómo funcionan allí? Yo estuve allí haciendo un curso hace tiempo y tengo un amigo que trabaja allí digamos que hay una asamblea anual de todos los miembros. Ahí se elige un comité de elección que a lo largo del siguiente año va a proponer la siguiente junta directiva. La junta directiva se vota al año siguiente. Está durante un año. Esa junta directiva es la que elige al lo que llaman, el CEO, el director del banco y el resto de personal es estable, fijo. Entonces ese CEO o ese director del banco responde ante la junta, ¿no? Entonces tiene incluso por ley que responder ante ella. Así que es un poco. Luego después tiene cosas muy interesantes y es que hacen muchísimo hincapié, y esto es algo que nosotros queremos también compartir. Hace muchísimo hincapié en la formación de los miembros, ¿no? del banco. Es decir, que estos miembros tienen en algún momento que formar parte de esa junta directiva y se tienen que formar para ello. Uh-huh. Y para ello pues hacen cursos de todo tipo, o sea, así incluso de bastante nivel. Y... Uh-huh. Muy bien. Y en un sistema que hay impagos, porque imagino en un sistema clásico los impagos en buena parte están cubiertos porque se espera que haya una mayoría de gente que puede pagar. Entonces, ante un impago queda cubierto por los pagos. Imagino que este, aunque sí, ahora esté en caída libre, sí, es el sistema que está pensado. ¿Vosotros no sois especialmente sensibles ante un impago? Hay dos cuestiones. La primera es que en banca ética, y sobre todo cuando es una banca ética de tipo así como más cooperativo, los impagos son muy inferiores también, porque hay un contacto mucho más directo, hay un compromiso, hay una cuestión ideológica también, pero aún así los impagos están ahí, hay un riesgo. O sea, no porque seas mala gente, sí, has hecho un negocio, sí, sí, crees que te va a salir bien, sí, y finalmente no funciona. Sí, la cuestión es que, ese riesgo se calcula y eso se cubre en un préstamo convencional con ese una parte de esa del interés. Pero nosotros nos planteamos hacer una cosa que hacen en Alemania, en una iniciativa parecida a esta, que es el seguro solidario, que es una, digamos, por así decirlo, una especie de fianza que tú pones de dinero, quizá si se estiman los impagos en un 2% o en un 1%, que es lo que se maneja más o menos en banca ética, pues fijas a lo mejor un 2% de fianza que cuando termines el de pagar el crédito, si no ha habido ningún impago, se te devuelve. Es decir, lo más justo que se puede hacer. No es claro, si tú manejas un volumen muy muy grande, a lo mejor es que es casi seguro que un 1% van a cometer impagos, pero por ejemplo en COP57, que tiene un cierto tamaño, pues apenas han tenido... Sí, sí, nos lo comentaban que era así, efectivamente, sí. No habían tenido apenas... O sea, yo creo que casi ninguno, o sea, siempre también se renegocia todo, siempre se busca... O sea, son miembros, ¿no? O sea, no son clientes, son miembros, son parte de la cooperativa. ¿Y ante alguien que simplemente os diga, no voy a pagaros? Bueno, o sea, pues os he pedido, ahí... presentado un presupuesto, os he pedido 12.000 euros, los habéis dejado y... Si pasa por todas las comisiones y aún así nos la cuela y al final, pues hombre, se toman las medidas legales normales de como en cualquier otro caso, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre hay mucha más comprensión y mucha más flexibilidad, pero sí, pero sí, esto ese no es el dinero de la entidad, es el dinero de los miembros, ¿no? O sea, no podemos jugar con eso. Maldita sea. Al final, bueno, ese sería un caso, digamos, bastante difícil, ¿no? Vamos a poner... Pero bueno, vamos a oír un último tema antes de continuar con el final ya de la entrevista y vamos a dedicárselo a Nacho Vegas. No ha venido, pero vamos a ponerlo. ¡Te queremos, Nacho! Vamos a poner un tema que teníamos previsto haber escuchado con él, Canción de Palacio número 7, y que venía muy relacionada también con el tema de riqueza y pobreza. En este tema, Nacho Vegas nos hace una reflexión sobre la dignidad, de alguna manera, la dignidad de una persona que vive en su casa de papel. Y de lo que le pasa, lo que sufre y lo que oye a los vecinos decir. Canción de Palacio número 7, de Nacho Vegas. Con todas estas páginas he construido mansión en una zona alta de la ciudad, soleada y residencial, me llegó a ofrecer y era una ganga, mano de obra infantil, cierta gran multinacional. Claro, yo la rechacé. No saben las de cosas que se escuchan cuando tus pares besos, todas de papel, anoche y estos tipos planear una guerra nuclear. Mientras me hacía un té, y a veces oigo a las ratas que roen la pared, les doy papel de estrada del que uso yo para sacar la tinta de la piel, y vivo así en mi palacio de papel. Se está bien aquí, se está bien. La mujer del tiempo anuncia un vendaval, pero no miré. Resistiré. Y se oye que hablan de besares que quieren derribar mi humilde mansión. Al parecer pretende abrir aquí una nueva boutique, puntal Louis Vuitton. Puede que le vaya a ver, oh, puede que me atrinchere aquí y como cualquier animal ya sabré lo que hay que hacer. entienda que si no pierdo la fe es porque jamás llegué a tener una que perder. Pero en 28 años ve que la reconstruí con estas torpes manos, un millar de veces, y sigo viviendo así como un rey en mi palacio de papel. Se está bien aquí, se está bien, la mujer del tiempo anuncia un vendaval, pero no miré, resistiré. Y si hay un fuego, aprenderé a arder. Mira que era canción larga de Nacho Vegas y al final nos pilla al final aquí colocando las cosas todavía. Madre mía, Nacho Vegas, que está dentro de un rato en el quinto aniversario del Patio Maravillas y que, bueno, hoy no ha podido estar con nosotros en Barrio Canino, ya nos hubiera gustado, pero bueno, pues al final no ha podido ser, por retrasos en la Renfe, ajenos a nuestra voluntad, como se dice en estos casos. Nosotros es que la verdad es que la voluntad de Barrio Canino poco importa para los horarios de la Renfe, así que así nos hemos quedado compuestos y sin Nacho Vegas. Si nos quedásemos compuestos y sin Eurovegas, pues no nos importaría tanto, desde luego. A ti no, pero a la señora Aguirre te aseguro que le importa demasiado. Ay. Bueno, vamos a finalizar la entrevista porque el tiempo se nos ha ido y es una pena porque se nos han quedado un montón de preguntas por hablar con Marcos, pero bueno. Así para despedirnos un poco, si alguien quiere participar, estaba viendo la entrevista y me parece una posición bastante interesante y desde luego novedosa, incluso después de haber oído todas las propuestas que han venido de Co57, FIARE y otras iniciativas, si alguien está interesado, ¿cómo puede contactar con vosotros? ¿O tenéis una sede física? ¿Debe ser online? ¿O reunís en algún lado? Pues de momento nos estamos reuniendo así como dos veces al mes, segundo y cuarto viernes de cada mes, en el Casino de la Reina, que es donde vamos a tener, es nuestra especie de sede, ¿no? Digamos. Ahí en Embajadores, nos han apadrinado. Sí. La cuestión es que digamos que el protocolo para contactar sería más pues mandar un correo a nuestra dirección de correo, que es proyectojack@gmail.com. Uh-huh. Directamente Jack JAK, ¿ves? Uh-huh. Y lo que solemos hacer, como las reuniones igual son un poquillo más duras, solemos hacer pues una pequeña parte primero de introducción a la gente que viene nueva y luego ya si quieren quedarse a las reuniones pues... Lo que se llama vulgarmente las caricias. Yo creo que barrio bien, tío. Primero hay unas caricias. ¿No os acordáis ese momento de Amanece que no es poco? Ay, que están bueno. Ahí y le dicen los guardias civiles, pero bruto, primero unas caricias, hombre. Pues, esto sería algo similar, ¿no? Primero así un cariñito y luego ya lo duro. Pues eso, que nosotros cuando nos solían decir eso, bueno, y podemos, para poner el dinero ahí en vuestro proyecto, tal, no sé qué... Y nosotros no, nosotros no queremos dinero, nosotros queremos cabezas, queremos ahí... Bueno, de momento, porque imagino que más adelante sí. Sí, bueno, pero más adelante será más adelante. Se está produciendo algo maravilloso, que es este momento de Futurama, que hay una imagen de su protagonista así cogiendo un fajo de billetes y gritando ¡Take my money! Y vosotros siempre respondéis, no, tranquilo, tío, todavía no estamos, poco a poco... Es increíble el mundo del activismo, de verdad. Bueno, ahora que dices ese momento mágico, yo quiero hacer mención de Felón y su mierdofón, que estuvo ayer en Móstoles con una máquina robótica construida con piezas de la basura. Si no lo vi, te revienta. Sí, no, es que viene a cuento porque en un momento dado invitó a todos los asistentes a meterse el dinero por el culo. Eso está bien. Bueno, pues... lo dicho, vuestras reuniones en Casino de la Reina, pero bueno, en principio mejor siempre sería que comunicaran con vosotros vía email previamente y luego que se dejaran acariciar un poquito un allí, poquito, ¿no? Primero. Bueno, pues nada más, Marcos, muchas gracias por haber venido a contarnos un poco acerca de la iniciativa Jack y que la cosa tire para adelante. Muchas gracias a vosotros. Y nada, pues nos vamos a ir casi ya despidiendo. Vamos a volver en 7 días, pero bueno, nos vamos a quedar antes con un poquito de musicola para ir yéndonos poquito a poco. Pues nada, Marcos, muchas gracias por haber formado parte hoy de esta pequeña familia canina que compartimos micros con mucha gente. Y ya te decíamos al principio de la entrevista, teníamos muchas ganas de charlar contigo, un poco por completar lo que para nosotros había sido un pequeño ciclo de charlas con personas que nos han hablado de temas relacionados con el que tú has hablado hoy. Muy interesante la charla con el proyecto. Muchas gracias a vosotros y que sigáis con esto, con que habéis tenido, vamos, una serie de programas cojonudos. Como decía antes Sabine, en la cresta de la ola. Decíamos nosotros, más en la cresta que en la ola, no se te olvide. Sí, la verdad es que nos lo pasamos bien aquí. Hace calor, pero... Se nota. Estamos bien acogidos. A pesar de la cámara, saludamos también a los que estáis al otro lado del Canal 33, que tenemos que decir una cosa, que nos estáis viendo es lo más incómodo que ocurre en este estudio, viernes tras viernes. Es verdad, tío, uno hace radio porque no le mola la tele, si no haría tele. Pero bueno, vamos, las cosas son como son. Y nada, yo ya después de eso no tengo nada más que decir. Yo ya sí que digo adiós. Hasta el viernes que viene volveremos aquí a las 4 de la tarde, botellita de agua en mano y con algo interesante de lo que hablar, cómo no, claro. Pues nada, yo voy a hacer pellas un par de semanas entre el curro y vacaciones, pero bueno, volveré. ¿Vas a la cárcel? Sí, me toca. ¿Vas a la cárcel? Pero oye, hay que decir, curro allí, que nadie se piense que estoy allí, que me han detenido y estoy allí cumpliendo condena. No, curro en la cárcel. La Pantoja también la han cogido en el Economato. Esa tenía que estar hace muchos años ya, encerrada. A ver, yo me voy a marchar ya. Por desgracia, parece que estoy a punto de convertirme en el hombre que casi conoció a Nacho Vegas. No ha sido la primera vez que en el último instante nos da esquinazo, pero qué importa si al final hemos encontrado a Jax. Hasta la semana que viene, caninos. Y yo también me voy a despedir, el doctor Harry, una semana más, intentando que no durmáis y poniéndoos punk a todo meter. Esta semana también nos hemos dado un paseíto por el lado oscuro de la vida, pero para despedirnos vamos a ir con una persona a la que tantas veces hemos pedido ser alcalde de Madrid y que no coge la idea. Si Rosendo fuera alcalde, dice mucha gente, y nada, que no. Flojos de Pantalón, un recorrido por el lado más cool de la vida. Desde los ojos de Rosendo y desde su lengua, que, ojo, bueno, el señor cómo habla. Hasta la semana que viene. Flojos de Pantalón.